Pues es una lectura como en un sentido, y es el sentido de, pues lo mencionaba ayer, y es el sentido de cómo nos estamos comunicando y cómo se está generando el proceso de articulación. Nosotros, y digamos que los movimientos sociales y desde los movimientos como revolucionarios, la figura del líder político es muy visible, ¿sí? Pero el líder político, pues es fácil de aplacar, ¿cierto? Porque el líder político, pues simplemente matemos el líder y ya, digamos que hay una desarticulación del movimiento. Entonces yo creo que en este tipo de procesos lo que hay que preguntarse es si lo que necesitamos es que hayan menos líderes y más colectividades. Y mirar cómo esas colectividades, porque es más difícil que, no sé, que encarcelen 20, 30, 40, 60 personas a que encarcelen, o a que asesinen masivamente una colectividad, asesinar líderes, ¿cierto? Cabezas visibles que todo el tiempo están poniendo la cara. Entonces, digamos que es una invitación a que miremos, no es fácil, digamos que no es fácil, pero miremos las maneras como, digamos, los procesos de comunicación emergentes como Internet y todo ese proceso caótico de las comunicaciones nos enseñan que no necesariamente hay procesos, digamos, como en redes eso se llamaría como los grandes hoops, ¿cierto? Como mandémosle una bomba a este servidor y caemos, se caen las comunicaciones del mundo, sino que pues si se cae este, hay una cantidad de servidores alrededor que, digamos, que no tumban en sí los movimientos y no hay cabezas visibles, sino colectividades enteras que mandan, digamos, que mandan ese tipo de procesos. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, no sé, en el momento que se convoca a una marcha, lo hablábamos acá, si se convoca a una marcha, no tiene que hacerlo un solo movimiento, no tiene que hacerlo una sola persona, sino una colectividad entera alrededor del mundo podría ser. Entonces, ahí a quién, digamos, a quién le apuntan, si se vuelve como desarticulado ese proceso, entonces que miremos esas nuevas prácticas para también asumirlas como el movimiento social como tal. No es fácil, digamos que precisamente porque es caótico, es difícil y además porque venimos en una tradición histórica de maneras de hacer las cosas que ya pues son como perpetradas dentro de los procesos sociales, pero es importante que las pensemos para articularlas y que hay experiencias internacionales que nos ayudan también como a, y que podemos buscar también apoyos en otros movimientos que podrían, digamos, apoyarnos en ese proceso, sobre todo de esa colectividad para, por ejemplo, lo de los comunicados. Bueno, se genera un comunicado de las regiones, pero ¿qué se hacen con esos comunicados? ¿Dónde se dejan? ¿Sí? ¿Quién los publica? Sí, porque normalmente pues quien los publica es al que apuntan, sí, entonces van pero si los publicamos todos en lugares donde lleguen masivamente, como digamos de manera spam, caóticos, entonces ¿a quién apuntan? Sí, comenzar entonces a mirar como esas maneras que son, digamos, que son más difíciles de apuntar a una sola persona. Y de villanos. Sí. Claro que no, lo mismo es entre espacios opuestas.